Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Donde quiera que se encuentren, reciban el más afectuoso de los saludos. Nos encontramos en las instalaciones de Frecuencia Cero, la mejor opción en contenidos podcast en español. Y me da mucho gusto saludarte, Guadalupe Gutiérrez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Roberto Coria. Muy contenta de estar compartiendo esta mesa. Y además tenemos un invitado de lujo que, bueno, ahorita lo presentamos. Así es, queremos agradecer la producción, como siempre, de René Palacios Gaguín. Y hoy nos tomamos la licencia de arrancarlo de los controles y está con nosotros compartiendo esta mesa porque vamos a hablar precisamente de un tema que es muy de su competencia. ¿Cómo estás, querido René? Muy bien, Roberto, muchas gracias por la invitación. Pues al contrario, gracias a ti. Y quien te ha escuchado en Imposible Estar de Acuerdo y en Más Allá de las Fronteras, seguramente está muy, muy, muy contento, muy, muy alegre de que estés ahora en esta emisión. Y recordemos las vías de comunicación antes de comenzar. Claro que sí, recuerden que tenemos un correo de voz que es el 01800-087-2423 para todo el país. Pueden dejar un comentario en www.testigosdelcrimen.com o bien mándenos un email a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y pues para entrar en materia, Guadalupe, este programa me parece muy interesante por la gravedad y la atrocidad de los crímenes que representa. Hoy vamos a hablar acerca de genocidio. Sí, que es un tema bastante controversial desde la definición y cómo surge la palabra, el término, que hemos de recordar que con todo lo que pasó en Austria, Polonia, Alemania, Rusia, etcétera, hacia la Segunda Guerra Mundial, pues se pone en evidencia ante la humanidad un cierto crimen, un cierto asesinato que un judío por ahí no dejó escapar y le dio el término de genocidio. Entonces, precisamente invitamos a René, como él, un buen internacionalista que todos ustedes ya conocen, para que nos hable desde esta perspectiva acerca del genocidio, porque obviamente nosotros lo hablamos y tratamos desde esta parte tan magnánime y megalomaníaca que tienen muchas personas como para asesinar y matar a todo este conjunto de individuos, pero vamos a enfocarlo y vamos a entrelazarlo entre esta parte internacional y con nuestra parte que consideramos, digamos, que experta criminalística. Así es. Y querido René, ¿podríamos rastrear o podríamos enunciar una definición de genocidio para comenzar a delimitar este tema? Bueno, mira, Roberto, para respetar el espíritu del concepto, al margen de que desde luego que existen definiciones más precisas en los diferentes ordenamientos legales que a nivel internacional y en la legislación interna de los países existe, el espíritu del término genocidio obedece, diríamos, a la intención de definir aquella acción que consiste en el hecho de asesinar a una nación, asesinar a un pueblo, y obviamente con qué criterio, con qué motivación, pues la motivación que surge de las características étnicas de ese grupo de personas, ¿no? Esto lo menciono porque, pues sí, como platicábamos antes de iniciar este programa, existe esta confusión en el sentido de que cualquier acción llevada adelante por un gobernante que se haya traducido en el asesinato sistemático de miles de individuos ya es en sí mismo genocidio, y esto jurídicamente no es así. Genocidio implica la búsqueda por la eliminación de un grupo humano en tanto que nación, en tanto que pueblo, es decir, basándose en sus características étnicas, ¿no? Entonces, bueno, obviamente hay debate en este sentido, en lo que tiene que ver con el análisis de todos los casos, lamentablemente muchos, en los cuales pues se puede o no hablar de genocidio, y bueno, se discute, ¿no?, dependiendo del caso, de si se puede o no hablar de genocidio, ¿no? Que esto es parte de lo que se ha discutido mucho, ¿no, René? De cuando se intervienen grandes matanzas de pueblos, pero enfocados hacia lo social o hacia sus ideologías políticas. Entonces, con base en esta definición, ¿no entraría a esto? No, con base en esta definición, y que es la que originalmente imperó en la concepción jurídica de quienes elevaron este tipo de categorías a la legislación internacional, pues no entraría. O sea, podemos mencionar varios ejemplos. Diríamos, lo que sucedió durante el Holocausto o la Shoah en la Segunda Guerra Mundial es un caso típico de genocidio, es decir, la intención de eliminar a una nación. Entonces, se hace un asesinato sistemático de miles, de cientos de miles, de millones de individuos, y ese asesinato, esa voluntad de acabar con su vida, de eliminarlos, de aniquilarlos, obedece a su característica étnica, a su origen nacional. En oposición, podemos, por ejemplo, mencionar el caso de lo sucedido en Guatemala en los años de los dictadores Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt, en aquellos terribles acontecimientos. Lo que sucedió fue el asesinato igualmente sistemático de miles, de cientos de miles incluso, de indígenas mayas quichés, pero no se les asesinó, y ahí es donde ya no entra dentro de esta figura jurídica, por su calidad de indígenas mayas quichés, sino por su calidad de simpatizantes, militantes de las organizaciones guerrilleras que operaban en aquellos años en Guatemala, en los años 80, y que estaban encuadradas estas organizaciones dentro del paraguas de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Entonces, evidentemente, la acción moralmente es tan condenable como la otra. Sin embargo, desde el punto de vista estrictamente jurídico, no termina de caber, y esto lamentablemente está generando problemas para poder, pues, entablar asuntos legales en contra de quienes llevaron adelante estas acciones que se tradujeron en el asesinato de miles de individuos, ¿no? Lo mismo pasa en el caso de Pinochet de Chile. Pinochet no tuvo la intención de liquidar a una nación. O sea, Pinochet no salió con toda la fuerza del Estado chileno que él dirigía a aniquilar a los mapuches, por ejemplo. No, a quienes salió a liquidar era a la oposición, a sus enemigos políticos. Exactamente. Es decir, no era un asesinato que estuviese motivado por las características étnicas de aquellos que eran víctimas de este asesinato, sino por la simpatía ideológica o la militancia política de, pues, quienes eran víctimas de estos asesinatos. Entonces, ya hace más complicado encuadrar dentro del término genocidio, jurídicamente hablando, a este tipo de acciones, ¿no? Interesante, fíjate que en muchas ocasiones, en charlas de sobremesa, ha sido recurrente el escuchar sobre los acontecimientos actuales, la invasión de Irak, George W. Bush como un gran genocida. Estamos diciendo que en este precepto el término sería equivocado. Sí, no, desde luego que es equivocado, pero también esto obedece a un uso bastante irresponsable de los términos. O sea, hay desde luego que actitudes que nos pueden parecer muy negativas, nos pueden parecer contrarias al interés de la humanidad, contrarias al sentido común, al espíritu de convivencia internacional, pero desde luego que no llegan a constituir un acto de genocidio. Entonces, muchas veces hemos visto que George Bush es acusado de genocida, que es acusado incluso también de ser un nuevo Hitler. Y me parece que, insisto, es un uso irresponsable de las referencias, ¿no? Y el uso irresponsable de las referencias, lamentablemente, tiene a veces la consecuencia de que las termina banalizando, ¿no? Entonces ya no nos va a escandalizar cuando alguien sea comparado con Hitler, porque pues finalmente comparamos a todo mundo con Hitler, ¿no? Y me parece que no es el caso. Hitler sí fue un personaje del siglo XX que estuvo en algún momento al frente de un Estado poderoso, con una infraestructura militar muy importante, y que favoreció, ¿no?, instruyó en el sentido de que se organizase en el seno de ese Estado todo un aparato administrativo y logístico destinado a la aniquilación, al asesinato de cientos de miles, de millones de individuos en calidad por su calidad de origen étnico, ¿no? Entonces, esto es una situación que sucedió, que está fuera de duda, a pesar de que Ahmadinejad sostenga que el Holocausto no existió. Bueno, pues eso ya, bueno, obedece a... Sí, hay teorías que han estado así, que me parece escandaloso. Esto sucedió, entonces, bueno, no podemos estar poniéndole la etiqueta de nuevo Hitler a cualquiera que nos caiga mal, sin caer en la irresponsabilidad que implica el hecho de no estar viendo que, sea lo que sea que estén haciendo, no es desde luego aquello que vimos durante la Segunda Guerra Mundial. Ya sea que llamemos nuevo Hitler a George Bush o bien a Hugo Chávez, porque ha habido el calificativo para ambos, ¿no? Pues, ¿qué te parece, Guadalupe y René, si continuamos platicando sobre este interesante tema después de una pausa? Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. El rock es universal. Lo electrónico nos invade. Pero hay un ritmo que te hace sentir en tu frecuencia. La música que te hace estar en tu tierra la tiene Frecuencia Cero, la otra radio. Hemos venido a bailar. Frecuencia Norte, la música popular mexicana y el cariño de tu gente, todos en un mismo sitio. Frecuencia Norte, cada semana captura tu frecuencia en el norte. Frecuencia Norte tiene tu música. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero, la otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y bueno, ya estamos aquí de regreso y la verdad todos estos comentarios que nos está haciendo René Palacios Gallín, que es licenciado en Relaciones Internacionales por nuestra máxima casa de estudios. Orgullosamente. Sí, tú también saliste de ahí, por supuesto. Sí, pero la verdad yo también estoy muy orgullosa de la UNAM. Una de las cosas que nos invita a reflexionar, por ejemplo, en todo esto del genocidio, para hablar de todas estas matanzas, homicidios, asesinatos impunes, corrígeme si voy mal, René, ¿cómo es esta parte de exterminio de una raza? También interviene, porque vamos a recordar nuestro podcast de Mengele, en querer exterminar igual a los niños y a la reproducción de que tuvieran las madres, estas mujeres, etcétera, para que ya no tuvieran nuevos bebés, nuevos productos, y que los que estuvieran apartarlos, ya sea ver cuáles, entre comillas, eran los rescatables y apartarlos, o cuáles igual, pues cuántos niños no murieron en cámaras de gas, en fin, en tantas cosas. ¿Entra también esto entonces? O sí. Sea, que no se reproduzcan. Sí, por supuesto, porque la intención última es eliminar a esa nacionalidad, eliminar ese pueblo, pues, esa nación, porque estorba, ¿no? Finalmente representa intereses. Cuando hay una comunidad viviendo al lado de la otra, pues tiene que conciliar los intereses que de alguna forma se encuentren en esa convivencia cotidiana. Y cuando no se tiene, diríamos, esta tradición de tolerancia, se suele incurrir lamentablemente en la tragedia que es la historia de la humanidad, en acciones extremas. Y esas acciones extremas implican no solamente asesinar a los adultos pertenecientes a esa nación, a ese pueblo, sino también a los niños, es decir, con objeto de impedir que en el futuro, pues, esa nación exista, en el mejor de los casos, para quien instrumente estas acciones delincuenciales, o bien quede pues muy mermado en su dimensión demográfica, ¿no? Entonces, ejemplos hay lamentablemente muchos. El caso de Sudáfrica en la lucha del apartheid, por ejemplo, el famoso doctor Muerte, ¿no?, que desarrolló investigaciones con objeto de inocular en la población negra sudafricana un elemento capaz de producir infertilidad, con objeto de que pues la magnitud de esa población negra sudafricana no siguiese aumentando, haciendo más difícil que la preeminencia de los blancos en Sudáfrica se pudiese defender, ¿no? En otro sentido, pues el caso del genocidio armenio a manos de los turcos, uh-huh, también merece el calificativo de genocidio, porque los turcos en aquellos años álgidos de la Primera Guerra Mundial, cuando gobernaba Turquía Enver Pasha y los famosos jóvenes turcos, a pesar de que nominalmente el sultán Reshad seguía siendo el jefe de Estado, lo que sucedió, pues bueno, fue cuando las cosas van mal en las naciones, a veces es fácil echarle la culpa a alguna minoría que esté bien identificada, bien delimitada. Esto sucedió con los judíos, por ejemplo, en el caso de Europa Central en la Segunda Guerra Mundial, y en muchos otros casos antes, ¿no? Siempre que las cosas se ponen mal, ve con la minoría y di que ellos han provocado todas las desgracias de nuestra nación. Lo mismo sucedió con los armenios en esta Turquía de la primera década del siglo XX. Hay que recordar también que los armenios son muy industriosos y eran quienes estaban justamente controlando el asunto de las finanzas y el comercio y todo esto. Entonces era muy fácil rodearse de apoyo popular para de alguna forma atacar a esa minoría. Algo similar sucedió en la Uganda, gobernada por el dictador Idi Amin Dada, que en algún momento reaccionó en contra de la población de origen hindú, ¿no? Había migrantes hindúes en Uganda, como sucedía en prácticamente todas las poblaciones que habían sido posesión colonial británica, y también sucedía que tenían una tradición de ser muy industriosos y muy trabajadores y muy exitosos en el comercio, etcétera. Y entonces, como una acción tendiente a hacerse con el apoyo interno de los ugandeses, Idi Amin Dada volteó hacia la población de origen hindú, y bueno, pues él no le exterminó, lo único que hizo es que la expulsó, ¿no? O sea, hizo un mecanismo destinado a lograr el abandono masivo de ugandeses de origen hindú del país, y bueno, pues también son acciones que de alguna forma obedecen a esta lógica del genocidio, que es atentar contra un grupo de personas siguiendo el criterio de su origen étnico, ¿no? El pueblo al que pertenecen, la nación a la que pertenecen. Por ejemplo, con esto que dice René, que nos ha quedado bastante claro, cual también, digo, lamentablemente hace un momento estábamos hablando del 68, que es un tema que a mí en lo personal me apasiona, gusta mucho, y que ahorita hay varias personas que han sido llevadas ante el juez, etcétera, para ver su participación en el genocidio de los años del año 68, del 71, en fin, con todo esto, con el Corpus de Christi, el 2 de octubre del 68, etcétera. Pero, por ejemplo, desde una parte internacional y desde ya una opinión tuya profesional, ¿deberían de entrar estos asuntos sociales y políticos en este término de genocidio a nivel internacional? Todos estos, ya sabes, los tratados de la Vía de Ginebra, de todos, ¿no? Suiza, en fin, todos para regular todo este tipo de acciones, ¿entrarían o no? Pues, ¿o deberían o no? Siendo estrictos desde el punto de vista jurídico, no. Sin embargo, ello no implica que no debiera de crearse algún esquema jurídico aceptado internacionalmente que contemple una figura en la cual puedan encuadrarse este tipo de acciones. Porque sí hay una diferencia de grado que creo yo que es importante respetar. No es lo mismo la persona que, dirigiendo un Estado, estando al frente de un gobierno, adopta una política tendiente a convencer a su propia población de que una minoría nacional es la causa de los grandes males de la nación y que por lo tanto merece ser aniquilada, que un gobernante que al frente de un Estado decide reaccionar con una represión violenta que llega al punto del asesinato masivo, incluso contra un grupo que es disidente desde el punto de vista político, un grupo que de alguna forma está manifestando una oposición. Alguien podría decirme, oye, pues no vamos a aplaudirle a Echeverría o a Díaz Ordaz. No, y desde luego yo no estaría de acuerdo con eso. Sin embargo, me parece que hay que tener claro estas diferencias de grado. O sea, no es lo mismo Slobodan Milosevic, por ejemplo, que ciertamente manejaba una postura ultranacional y enardecía a su propia población para que considerasen en un momento a los bosnios como la encarnación del mal y por lo tanto los asesinasen, y en otro momento a los albano-kosovares como la encarnación del mal y por lo tanto los asesinasen, que políticos como me viene a la mente, por ejemplo, Deng Xiaoping, con esta matanza famosa de Tiananmen, en donde quienes resultaron víctimas fueron disidentes políticos, miembros de la oposición, de quienes de alguna forma se estaban manifestando en pro de una modificación del sistema imperante. Ya podemos hablar de, para abrirlo desde el punto de vista comercial o político, o aumentar las libertades individuales o lo que sea, y que bueno, pues se encuentran con una reacción terrible, consistente pues en fuerzas de seguridad, ya sea el ejército, fuerzas de seguridad del Estado y otro tipo, que abren fuego contra multitudes, ¿no? Cosa que por lo demás se ha visto en innumerable cantidad de ocasiones, por lo menos a lo largo del siglo XX. Entonces, ¿qué es lo que pensaría yo? Que debe de definirse claramente genocidio como este acto extremo que implica la intención de aniquilar un pueblo y además, bueno, tomar medidas en ese sentido y de alguna forma crear una nueva figura jurídica que contemple esta reacción en extremo violenta por parte del Estado, por parte de quienes dirigen un Estado en lo específico, en contra de aquellos que tienen una posición de disidencia política, ¿no? Entonces, verlos como dos categorías distintas para de esa misma, para de esa manera poderlos encuadrar con precisión, poderlos castigar también, sin entrar en este debate de si es genocidio o no genocidio, porque no los mataron porque fueran, albano-kosovares, sino porque simpatizaban con el comunismo. O sea, creo que eso debe de quedar superado teniendo estas dos figuras y que el derecho internacional, pues igualmente la respete y la contemple, ¿no? Fíjate que algo que me llama la atención, René, tú acabas de decir algo. El genocida busca convencer por todos los medios de que la minoría es la causa de los males de la nación. ¿Cómo puede una persona movilizar el pensamiento de sus semejantes para cometer ese tipo de matanzas? Bueno, yo pienso que esto obedece a una característica de los seres humanos todos, porque también ahí me gustaría introducir una reflexión personal y que tiene que ver con el hecho de que es muy común que cuando observemos estos actos de barbarie nos sintamos como ajenos a ellos, ¿no? Incluso con una actitud de alguna forma de incomprensión, ¿no? ¿Cómo fue posible que hicieran una cosa de estas? A mí no me hubiera pasado, o sea, y creo que ahí tendríamos todos que tomar cierta distancia, porque bueno, no es lo mismo ver la historia a toro pasado, ya sabiendo cómo terminó el asunto, que vivirla en el verdadero momento. Entonces yo quiero imaginarme qué hubiera sucedido con nosotros, los que estamos en esta cabina o quienes nos están escuchando, si hubiéramos vivido en la Alemania hitleriana, vamos a ponernos en 1938, por ejemplo, si realmente hubiésemos salido en defensa de los judíos en este caso, porque tuviésemos muy presente el hecho de que el respeto a las minorías, el respeto a la vida, el respeto a las garantías individuales y los derechos humanos es algo irrestricto, no me queda claro que hubiese sido el caso, porque además pues era peligroso alzar la mano, alzar la voz y decir creo que no estamos actuando bien, creo que no se está haciendo lo correcto. Recordemos que la disidencia en contra de Hitler era fuertemente perseguida, era un riesgo el que se corría, un riesgo muy fuerte al manifestar una oposición hacia lo que estaba haciendo el régimen. Con esto no quiero decir que no haya una responsabilidad en el no haber hecho nada. Claro que la hay y se tiene que pagar, sin embargo, la actitud es totalmente humana. Si lo reflexionamos, es totalmente humano y todos tendríamos dudas en el sentido de cómo hubiéramos actuado. Ahora, a la gente no le gusta que enfrentarse, diríamos, a una realidad que tiene que ver con el hecho de que el problema que tú tienes desde el punto de vista económico, político, como sea, en tu país, es responsabilidad tuya como sociedad. Uh-huh. Algo has hecho mal, no has sabido organizarte de una manera o de otra. Entonces es muy fácil, pues, buscar algún chivo expiatorio en el cual depositar las culpas de las desgracias nacionales. De esa manera, todo el mundo se deslinda de su responsabilidad. Y si de alguna forma las cosas no van bien, ello no es producto de la propia incapacidad, sino de la acción malévola de ese otro, de ese diferente, de ese intruso. Y entonces vienen estas posiciones sectarias, estas posiciones intolerantes que, bueno, pues enardeciendo a la población, llegan a extremos criminales, ¿no? Decía Reinhold Niebuhr que los grupos o las masas tienden a comportarse más inmoralmente que los individuos, porque en la masa ya la responsabilidad se mezcla, se diluye, ¿no? Y es absolutamente real. Entonces, si nosotros dimensionamos aquello de lo que somos capaces como individuos, nada más hace falta hacer una extrapolación para ver de qué seríamos capaces si ya nos consideramos como masa, ¿no? Como un grupo de personas. Entonces, es algo muy riesgoso. Por eso hay que tener las antenas muy, muy alerta, justamente para evitar que en algún momento en nuestros respectivos países, porque aquí nos escuchan prácticamente todo el mundo, claro, surjan estas iniciativas sectarias, intolerantes y que busquen depositar las culpas en alguna minoría étnica, en alguna nación distinta a la nuestra, ¿no? Y bueno, estamos aquí de verdad interesadísimos y muy metidos en toda esta plática y conversación que nos está ofreciendo nuestro queridísimo René Palacios, pero vamos a continuar hablando de todo esto que nos parece de verdad profundo, interesante y muy de actualidad, porque en efecto no pasó hace 10, 20, 50 o 100 años, está pasando hoy, pero lo haremos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero. La otra radio. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen y conversamos con nuestro querido productor René Palacios Gaguín, internacionalista, productor de radio y conductor de los podcasts Imposible Estar de Acuerdo y Más Allá de las Fronteras. Querido René, ahorita quisiera retomar también la idea. Estamos hablando de que el genocida gobierna mediante el miedo. Sí, bueno, por supuesto. Claro, claro. Es como parte de un mismo perfil, ¿no? O sea, el genocida apela, diremos por definición, no a la razón de aquellos que son gobernados por él, sino a la emoción, al sentimiento. En ese sentido, busca deshumanizar, y normalmente tiene éxito en el intento, a aquellos que son gobernados por él, convirtiéndolos en individuos que reaccionen más desde el punto de vista emocional que desde el punto de vista racional. Y en este sentido, bueno, pues se convierten en pequeños animales que efectivamente van sacando el odio que les produce la circunstancia negativa parcialmente que viven y lo manifiestan pues en acciones violentas en contra de una minoría, ¿no? Y de esto que decías precisamente, bueno, de ser bueno, ¿qué pasaría si la misma situación, la que de repente conocemos más, la que se ha extendido más, que es acerca de la Segunda Guerra Mundial, si... ¿Qué pasó? En realidad es como punto de reflexión. Ok, Hitler malo, maldito, fue un desgraciado, hizo, deshizo, es el genocida ejemplar, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que él hizo? ¿Qué fue lo que dio para que, digamos, que el pueblo alemán lo siguiera? Les dijo, por ellos estamos nosotros tan mal, por los judíos nosotros estamos fregados, ellos son los que tienen los mejores negocios, por ellos ellos están prosperando, nosotros no. Digo, si nosotros escuchamos este discurso, pues a lo mejor se lo compramos y decir, sí, sí es cierto, ¿cómo es posible si yo he trabajado tanto y no tengo? ¿Qué es esto que decías? Entonces, de ahí una parte de características de la manipulación y digamos que para ponerlo en palabras un poco más psicológicas de lo que se está presentando en estos pueblos, sean los bosnios, los judíos, quien sea, es lo que nosotros hablaríamos en psicología como el objeto persecutor. Es decir, sean dos, sean cinco, sean mil, no importa, ustedes son los malos, porque lo que están haciendo es una proyección de la propia frustración y del propio enojo depositado en este grupo. Y si es alguien que podemos manejar, asustar o manipular fácilmente, mejor. Entonces, ahí está esta parte de amenaza. Pero, curiosamente, las características de todos estos que has mencionado, de los grandes genocidas y dictadores, etcétera, una parte es la megalomanía y la narcisopatía. Son gente demasiado creída, digámoslo así, o sea, que se creen todopoderoso. Esto desde una visión política, ¿cómo se maneja? Digo, que sea así como que wow, el magnánime, pues obviamente políticamente pues es a lo que aspiras. Esperamos que nuestro presidente brille y sea un fregón y sea wow. Pero a veces es más lo fabricado que lo real, políticamente como se maneja. Lo que pasa es que políticamente esto que mencionas me parece que es la materialización de un fracaso. Bueno. Evidentemente la naturaleza humana es bastante perversa. Y alguien dijo por ahí que si el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, en este orden de ideas y después de muchos años de evolución, las sociedades humanas me parece... en alguna medida han aprendido la importancia del arreglo institucional, es decir, que no sea una persona en la cual se deposite confianza para conducir los destinos de una nación, de un país, de un estado, sino un arreglo institucional, un entramado institucional. La división de poderes. La división de poderes, una presidencia de la República fuerte, pero no fuerte por la persona que ocupe el cargo, sino por el peso de la institución misma. Y esto permitiría justamente que estas tendencias megalomaníacas, que me parece son naturales a los seres humanos en tanto que tales, se vean contenidas. Entonces tú tienes sistemas políticos en los cuales el primer ministro o el presidente de la República se ven obligados a pactar, a negociar con el Congreso, que puede ser opositor o bien ser de su propio partido, pero les obliga a construir estos acuerdos, estos consensos. Por otro lado, se ven también limitados por un poder judicial que es independiente. Esto, desde luego, en cada uno de los casos puede funcionar mejor o peor, pero de alguna forma el espíritu de la organización política va en este sentido, ¿no? Y esto obviamente limita la posibilidad de que llegue un momento en el que se encumbre, ¿no?, en la dirección del Estado, del país, pues un verdadero megalómano que presente los peligros que hemos visto y lamentablemente recientemente en numerosos casos. Entonces, sí, en efecto, el genocida es un narcisista por definición, ¿no? Es un narcisista por definición. Lamentablemente existe cuando se han dado las circunstancias políticas para que un liderazgo de esta naturaleza se pueda ejercer. Después, por ejemplo, del fin de la Segunda Guerra Mundial, podemos echar un vistazo al sistema político que impera en las tres naciones derrotadas, las tres principales naciones derrotadas, Alemania, Italia y Japón. Vemos que las tres tienen sistemas parlamentarios, ¿no? Hay un jefe de Estado, en el caso de Alemania es el presidente de la República, pero que tiene una posición verdaderamente protocolaria, ¿no? Simboliza la unidad alemana. En el caso de Japón es el emperador, en el caso de Italia es el presidente de la República Italiana, y hay jefes de gobierno, es decir, ya el poder ejecutivo se ve dividido en dos personalidades, ¿no? De alguna forma son dos personas las que ejercen en conjunto las responsabilidades del poder ejecutivo. Y por otro lado, también, al menos el caso italiano, el ejecutivo es bastante débil. Acabamos de ver hace unos días que Romano Prodi no logró obtener el apoyo de la oposición para su proyecto de ampliar la presencia militar italiana en Irak, y entonces renunció y el presidente napolitano no le aceptó la renuncia y lo conminó a formar un nuevo gobierno. O sea, vemos un poder ejecutivo que es débil, y esta característica del sistema político italiano obedece justamente a la búsqueda imperiosa de evitar a toda costa que un nuevo Mussolini pueda surgir. Entonces, con un arreglo institucional de esta naturaleza, se hace verdaderamente difícil que surja un nuevo Mussolini. Entonces, en este sentido, me parece que las sociedades humanas de hoy deberíamos tener muy claro que debemos de fortalecer el arreglo institucional, es decir, la estructura de nuestro sistema político, con objeto de que sea funcional, de que se ejerza un gobierno de manera efectiva, pero también de que limite, diríamos, el papel de la personalidad de quien está al frente del Estado mexicano, ¿no? Porque primero está la institución, el Estado mexicano por decir cualquiera, ¿no? Primero está la institución y luego está la persona, ¿no? Yo creo que es de preocuparse cuando ya comenzamos a festejar cumpleaños del jefe de Estado, ¿no? O sea, que se vuelven fiestas nacionales. Que se vuelva una fiesta nacional el cumpleaños del presidente. Entonces ya ahí estamos cayendo en una situación de narcisismo, y que al menos tiene los rasgos de origen de extremos como es acciones genocidas. No quiero hacer acusaciones anticipadas. Una idolatría exagerada. Pero hay una cosa, sí, claro. Una idealización que se está proyectando en el gran Narciso. Si él es un buenazo, nosotros también como pueblo lo vamos a hacer. Que fue mucho lo que pasó con Hitler. Si Hitler está arriba y nos está guiando, es que entonces si él es bueno y todo lo hace súper bien, nosotros también. Sí, sí. Aunque no sea cierto. No, desde luego hay esa proyección que tú hablas. Además, me parece, desde el punto de vista personal, la libertad es maravillosa, pero es muy costosa también. Se implica tener que enfrentarte a tus propias decisiones, a las consecuencias de esas decisiones. No es sencillo. Entonces, también el hecho de que no tengas margen de maniobra, porque tú ya tienes perfectamente diseñado qué es lo que te toca hacer y qué es lo que vas a hacer, tiene algunas ventajas para algunos seres humanos. No tienen que pelearse con la responsabilidad de las consecuencias de sus propias decisiones. Hay alguien que les dice exactamente qué hacer, ¿no? Entonces, estos regímenes totalitarios, pues se llaman totalitarios porque piden del individuo todo, ¿no? Todo. Y además lo nulifican en tanto que individuo, ¿no? Normalmente estos regímenes ven a las sociedades gobernadas como un todo. Y ese todo, pues tiene un destino glorioso, y ese destino glorioso se va a materializar con el liderazgo de este gran presidente. Exactamente, ¿no? Fíjate que ya para rematar, porque el tiempo se agota, me llama la atención algo. Contra ciertas emociones humanas no se puede pelear, contra el miedo, contra el odio. ¿Cómo podemos evitar que este tipo de sucesos terribles ocurran? Bueno, me parece que teniendo claro lo que acabo de mencionar, es decir, la importancia de el arreglo institucional que existe en las diferentes sociedades, que no es una cosa menor, ¿no? El tener esta conciencia de la importancia del arreglo institucional conlleva necesariamente el rechazo a cualquier actitud que de alguna forma atente en contra de las instituciones. Esto no implica obviamente estar en una posición que rechace un punto de vista distinto, sino creo que es bastante fácil para todos distinguir a algunos personajes que de alguna forma pretenden estar por encima de la institución porque se creen portadores de la verdad absoluta. Esto tanto en la derecha como en la izquierda a nivel internacional lo podemos ver. Y en cualquier lugar. Entonces, entender sí. Que el asunto este de la democracia y de la división de poderes tiene grandes defectos, grandes insuficiencias que a veces deja a las sociedades muy insatisfechas, sobre todo por la falta de resultados en lo económico. Pero tener muy claro que, como alguna vez Churchill reflexionó, la democracia no es el mejor de los sistemas, es el menos peor, ¿no? Ciertísimo. Y por lo tanto, si bien podemos estar muy conscientes de las insuficiencias que tiene, porque las tiene, debemos de estar más conscientes todavía de las insuficiencias que tienen las otras opciones. Otras opciones que son, de alguna forma, gobiernos autocráticos. Porque cuando hay un gobierno autocrático, entonces existe el espacio para que quien está al frente del gobierno, al frente del Estado, enloquezca y, de alguna forma, dé las condiciones para que también enloquezca buena parte de la sociedad a la que está gobernando. Entonces, me parece que la clave es esa. Avanzar en el sentido de dar una apreciación de la mayor importancia a valores como la democracia, como la división de poderes, como la tolerancia, como el respeto a las minorías y desde luego también el respeto a los derechos humanos. En función de que una sociedad avance en este sentido, estará más lejos de amenazas autocráticas que si no tiene muy claro estos valores, ¿no? Y como dicen por ahí, quien no conoce la historia, pues está condenado a repetirla. Por supuesto, ya lo dijo Octavio Paz muy y bien. Muchos otros tantos. Pues querido René, de veras, muchísimas gracias por esta brillante y elocuente exposición. Te agradecemos el haber estado con nosotros aquí en Testigos del Crimen. Estuvimos Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.